límpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, ya estamos de regreso, entonces vamos a entrar de lleno al programa de esta mañana. Y entonces, queridos amigos, como te habíamos dicho, vamos a hablar acerca de el enemigo en casa. Muchas veces nosotros pensamos que estamos libres de cualquier problema, que realmente Dios está con nosotros en todo momento y a pesar de estar en nuestras casas, el enemigo no se encuentra. Bueno, pues el día de hoy precisamente platicaremos acerca de eso, pero te comentaremos una historia. La historia dice así: Pedro es un cristiano fervoroso. Asiste regularmente cada fin de semana a la iglesia. Para muchos es un ejemplo de creyente piadoso. Sin embargo, cada noche, mientras se asegura de que su esposa esté en su habitación, se dirige sigilosamente hasta su pequeño estudio, donde se localiza su computadora. Entonces, con cierta impaciencia, teclea con ansias algunos sitios de internet que él ya conoce. Al instante, se despliegan en la pantalla diversas imágenes de damas y chicas, y en actitudes no muy gratas para un cristiano. Los ojos de Pedro se abren mucho, pronunciadamente, y parece que él queda hipnotizado por estas imágenes y estas figuras. Su enajenación es tal que ni siquiera se da cuenta de que su esposa está parada justo detrás de él. «Pedro, ¿qué haces viendo eso en la computadora?», dice su esposa. «Nada, esto apareció repentinamente», responde algo exaltado. «Mientes. ¿Acaso crees que no me doy cuenta que cada noche te pasas horas viendo eso? Apenas lo puedo creer». A partir de ese día, la relación matrimonial de Pedro comienza a deteriorarse drásticamente. Él no sabe qué hacer. Su adicción a la pornografía parece incontrolable y se siente derrotado por algo que ni siquiera el Evangelio, la palabra de Dios, parece tener la facultad de derrotar. Él quiere cambiar, pero se da cuenta que está perdiendo la batalla. En 1885, mis amigos, Robert L. Stevenson escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. La novela trata de un médico que tenía una doble personalidad. En las mañanas era un galeno, honesto y de gran cordura, pero en las noches se transformaba en un hombre cruel, lleno de odio y homicida. Un hombre de doble personalidad. Qué difícil es tratar de ser lo que uno no es. Tarde o temprano se vuelve a la aplastante realidad. Ya el profeta Jeremías lo había dicho de la siguiente manera, mis amigos, allá en el capítulo 13, versículo 23, diciéndolo así: ¿Puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer siempre el mal. Esta declaración es muy reveladora, queridos amigos. Nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Nos resulta más fácil portarnos mal que portarnos bien. Más adelante, el propio Jeremías advierte en cuanto a un peligro inminente. Dice: Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Así lo dice en el capítulo 17, versículo 5 de Jeremías. La explicación del profeta es contundente. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? El corazón humano es sumamente impredecible, queridos hermanos. Por eso, lo primero que deben de aprender todos los que quieren trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparte el carácter de Cristo. Eso significa que si el corazón humano es tan engañoso, la dependencia de uno mismo resulta mortal en cuestiones espirituales, ¿no crees? ¿Por qué? ¿Por qué crees que puede ser así? Porque pues simplemente irremediablemente saldremos derrotados. Siempre que tú digas que lo quieres superar y salir adelante, no lo podrás hacer. Por eso recordemos la forma en que los alcohólicos, o de alguna manera el sistema de los alcohólicos anónimos, es dependiente de un Dios altísimo. Ellos no profesan ninguna religión, pero sin embargo, ellos creen en un Dios creador que los ayudará a salir de su problema. Y así es como ellos logran superar el alcoholismo por cierto tiempo, por algún tiempo y algunos por toda su vida restante. Pero la mayoría de ellos es porque dependen de alguien y no tratan de luchar por sus propias fuerzas. Hay que entender la vulnerabilidad humana en la que nosotros estamos y cómo funciona, queridos amigos. El mecanismo divino en la lucha espiritual no siempre resulta entendible para los que no creen. De ahí que hay tantas personas frustradas y molestas con su experiencia cristiana, debido a sus constantes derrotas y chascos en esta cuestión. Pero, ¿por qué existe esta situación en el corazón humano? Desde la caída de Adán y Eva, queridos amigos, en el jardín del Edén, se ha albergado dentro de cada ser humano una naturaleza pecaminosa desde su mismo nacimiento. Sin embargo, durante el iluminismo, diversas corrientes filosóficas pretendieron entonces contradecir lo que la Biblia decía al presentar al hombre como un ser bueno por naturaleza y asegurar que su corrupción proviene del ambiente donde se desenvuelve. Este es el caso, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau, quien dice al principio de su obra más conocida como Emilio, dice así: todo está bien al salir de las manos del autor de la naturaleza. Todo degenera en manos del hombre. Pero el apóstol Pablo evoca las declaraciones que está en el Salmos 14. Describe por inspiración divina la terrible realidad que nosotros tenemos. ¿A qué entonces conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores que nosotros simplemente por pertenecer al pueblo real de Dios? Porque recordemos que la Biblia está impregnada de solo judíos. Por eso de ahí que a nosotros como adventistas nos dicen que nosotros seguimos a que somos una rama de los judíos porque practicamos lo que ellos hacen. Pero no, mis amigos, de ninguna manera, no hemos demostrado que ellos son mejores que nosotros o que nosotros como gentiles somos mejores que ellos porque somos un pueblo diferente y solo porque somos un pueblo diferente y creemos en Dios somos mejores que ellos. No, simplemente no, mis amigos y hermanos. El pecado es el pecado, quien esté y quien lo lleve. Así está descrito en Romanos capítulo 3, donde dice que no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, uno se ha corrompido, otro también, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie ni uno solo. Lo dice claramente Romanos 3, a queridos hermanos. Por eso el profeta Isaías describe el lado oscuro del corazón humano y revela la importancia del mismo para cambiar la condición. ¿Para qué recibir más golpes? Dice él. ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida y habla de Cristo. Todo su corazón está enfermo, habla del ser humano. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano, nada sano. Todo está herido, lleno de moretones, llagas abiertas, que no se curan ni se vendan, que no son librados tan simple y sencillamente. Todo está herido porque somos pecadores. Pareciera, queridos hermanos, que los seres humanos estamos metidos en un verdadero lío, por así decirlo, que no parece haber una solución sencilla. Es imposible que nosotros con nuestras propias fuerzas nos sostengamos. El conflicto es muy grande, ¿no crees? Así que aunque estemos en nuestras propias casas, siempre, queridos hermanos, estaremos propensos a caer. como la historia que te acabamos de contar, en realidad hay muchas formas y artimañas en la cual el enemigo nos puede distraer y alejar de Cristo. Todo dependerá de nosotros, si nos mantenemos separados de Dios o nos mantenemos cerca de Él. A pesar de que nosotros digamos, estoy en mi casa, nadie me ve, nadie me escucha, ¿qué tiene que me quede el día de hoy en mi casa? A leer la Biblia, ya con eso cumplo, ya no necesito ir a la iglesia. Y te quedas simplemente por comodidad o cansancio del trabajo diario y no vas a la iglesia. Otra cosa que puedes hacer, bueno, es que ayudo en la predicación del evangelio a través del internet, como en nuestros casos, y si con eso tengo lo suficiente para no ir a la iglesia, o con eso tengo lo suficiente para no estudiar mi lección. Es que lo repaso con el audio de Bullón. Y como lo repasas con el audio de Bullón, ya no estudias toda la semana. Así de sencillo, querido amigo. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Crees que es factible? ¿No crees que ahí es donde el enemigo en casa te está tratando de destruir? Pero recordemos que él no solamente entra a nuestros hogares solamente por medio de esas situaciones, sino porque nosotros le abrimos la puerta a través de la música, la televisión, el internet, el celular. En la actualidad, todos estos medios de comunicación nos distraen y nos alejan de Dios, y no lo dudemos. Vamos con el pretexto de decir, es que voy a buscar la Biblia a través del celular, voy a buscar el himnario a través de la tablet, voy a buscar una página de internet para ver videos musicales adventistas, y terminas yéndote a otras páginas que ni siquiera te habías imaginado entrar, simplemente porque te distrajeron, te atrayeron. Terminas viendo la televisión porque te encuentras aburrido de tanto estar leyendo la Biblia y dices, bueno, ya me cansé, voy a leer tantito. Quieres escuchar música adventista y por ahí te encuentras un canto que te recuerda el años cuando eras joven y de nuevo vuelves a caer. El enemigo busca la forma de distraerte. Pero debemos de recordar que a través de todos estos medios, él usa algo muy importante para destruirte. ¿Qué es? La depravación. Así de fácil, mi querido amigo. La depravación, el enemigo no lo introduce simplemente a simple vista y pum, te lo pone y ya. No, amigo. Te lo mete sutilmente, poco a poco. Con un poquito de depravación, va poco a poco metiéndolo en tu sistema, en todas tus cosas que estás haciendo y tú no lo notas. Al grado que lo va aumentando. Y llega el momento en cuando tú ya lo estás viendo y se te hace normal ver la depravación y la maldad. La depravación total. En la actualidad, nosotros vemos depravaciones totales a través de los medios de comunicación. Pero resulta que ya para nosotros es algo normal porque lo estamos viendo desde que éramos niños. Vemos las depravaciones en la televisión, en las novelas, en las películas, en las caricaturas, en la música, en los periódicos, en el internet, en el celular, en cualquier medio. Es más, hasta en los comerciales vemos la depravación y se nos hace algo normal. Está plagado de depravación y para nosotros es algo normal practicarlo, verlo. Pero no nos damos cuenta que esto nos está desensibilizando de la palabra de Dios, alejándonos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, algunos de los grandes pensadores de la Reforma Protestante cuando comenzó el cristianismo, queridos hermanos, coincidieron en este punto asimismo cuando reflejaron en una famosa confesión llamada la Confesión de Westminster. La confesión de Westminster, al describir la naturaleza del hombre caído cuando dijeron, a partir de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, inhabilitados y contraídos hacia el bien y completamente inclinados hacia el mal, es que proceden todas las transgresiones presentes. A partir de la corrupción original, estamos completamente inhabilitados. No hay forma de que nos demos cuenta que estamos viendo esas depravaciones, amigos y hermanos. Y mira que esta parte que escriben fue escrito por los primeros reformadores de la iglesia cristiana, antes de que existieran los medios de comunicación que actualmente conocemos. La tecnología que nos aleja por completo de Cristo, para ellos ya les estaba distrayendo y les estaba alejando de Dios con lo que ellos vivían en aquella época. Ahora imagínate en este año 2016 que nosotros vivimos y todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿No crees que todo eso también, peor que ellos, nos puede distraer y alejar de Dios? Juan Calvino utilizó un término para entonces describir la terrible situación de la raza humana en aquella época que él vivía. Juan Calvino, un hombre que fue uno de los tantos iniciadores de la Reforma, él dijo: depravación total. Es decir, el hombre está en una situación desesperada. Somos corruptos en todo nuestro ser. No hay ninguna parte que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros motivos y nuestras acciones están enderezados con el ingrediente del pecado. Estas palabras de Juan Calvino, queridos hermanos, tiene mucha razón. Y la depravación humana se refiere a la condición egoísta del ser humano que lo incapacita a vivir en una condición estable y en paz con Dios. En una condición estable y en paz con Dios, y no nos damos cuenta de qué forma el enemigo está metiendo todo eso dentro de nuestros propios hogares. No tenemos el cuidado debido. Por eso el apóstol Pablo reafirma esta idea en su epístola a los romanos, que dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Allá en el Romanos capítulo 7, donde lo menciona. Desde que el pecado, mis amigos y hermanos, irrumpió en la vida de los seres humanos, las consecuencias han sido desastrosas. No solo lo ha sufrido nuestra relación con Dios, también se ha dañado la relación directa con Él de muchas otras maneras y usando a otras cosas y a otras personas. Por eso, querido amigo y hermano, es importante que pongamos atención. Pon atención en lo que tú vives, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que comes, en lo que lees, en todo lo que pasa a tu alrededor. Si no ponemos la atención debida, ¿qué es lo que va a suceder? Terminaremos aceptando la depravación como algo normal en nuestra vida. Y nuestros hijos crecerán pensando que eso es algo normal para su diario vivir. Esto no solo está contaminando a nuestros hogares, amigos y hermanos, sino también a nuestra propia iglesia. Dentro de la propia iglesia también podemos llegar a ver la depravación como algo tan normal. Escuchemos esta alabanza titulada Por ti seré. Cuando me vi perdido y sin aliento, errando en mal, tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino. Por ti seré un errante dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. destino. Por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido. Por ti seré mejor de lo que soy. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. La oscuridad termina. Que el destino. Bueno, como te habíamos mencionado, regresando al asunto de cómo en la iglesia o en nuestras casas entra el pecado para destruirnos, el enemigo nos usa para destruir la propia iglesia. Te íbamos a comentar acerca rápidamente de lo que es el pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué significa el pecado? Y no espiritualmente, sino literal, la palabra. Déjame decirte, amigo, que la Biblia tiene varias palabras que traducen esta palabra en griego llamada pecado. El idioma hebreo, tanto el hebreo como el griego, en el Nuevo Testamento utilizan esta palabra griega llamada hamartano. Una palabra griega llamada hamartano. En varias partes de la Biblia se usa esta palabra, el cual su significado literal es errar el blanco, equivocarse del objetivo, desviarse del blanco que tú ya te habías propuesto, irte por otro lado donde tú no te habías dispuesto a hacer. Romanos 2:12, 1 Timoteo 5:20, Efesios 4:26, Mateo 18:15, todos estos versículos, amigos, usan esta misma cita, bueno, esta misma palabra que usan la palabra pecado con la palabra hamartano, la cual significa que desvían su mirada. Ese es el significado verdadero del pecado: desviarte del camino, alejarte del blanco propuesto, del objetivo que tú tienes, desviarte de ese objetivo que ya estabas dispuesto a seguir. Eso es el pecado, y eso es precisamente lo que estamos hablando acerca de que el enemigo trata de destruir o de acabar. Los antiguos griegos solían, amigos, practicar el tiro al blanco con arco, y a menudo los principiantes siempre erraban del blanco. Las cosas no salían como ellos habían planeado. En términos bíblicos, el blanco errado no es un bulto relleno de paja como en la antigüedad, más bien se refiere al blanco o norma de la ley de Dios. El decálogo o los 10 mandamientos expresan también su propia justicia, y es el estándar supremo de que nosotros debemos de tener como todo creyente. Si nosotros no cumplimos o no acertamos el tiro, por así decirlo, erramos el blanco de seguir los principios en los 10 mandamientos, entonces erramos y pecamos, porque eso significa pecado. Pecado significa es no cumplir, o más bien con el requisito de practicar los 10 mandamientos. Y así es imposible que alguno de nuestros de estos personajes bíblicos nunca hayan pecado. Tú y yo sabemos que el único que nunca erró su blanco y siempre se mantuvo firme, ¿quién fue? Mi amigo, mi hermano. ¿Sabes quién fue? Así es, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nunca se equivocó, que siempre se mantuvo firme. De ahí, ningún profeta, ningún hombre en la tierra humana se erró del pecado. Todos en algún momento caímos, queridos amigos, pero solamente que algunos cayeron más profundamente. Solo existen algunos hombres que pudieron ir al reino de los cielos sin haber pasado por la muerte, y no es porque no hayan cometido error. Claro que lo cometieron. El problema fue porque tuvieron errores como humanos, que tuvieron una consagración a Dios tal la cual no existe en la actualidad. Por eso nosotros debemos darnos cuenta en qué parte de esta vida estamos, en qué momento erramos el blanco o no. ¿Seguimos los principios bíblicos o no? ¿Hacemos nuestra propia voluntad o hacemos la voluntad del Padre? Cuando nosotros tratamos de hacer nuestra propia voluntad, nos olvidamos de tener nuestra libertad, lo cual nos lleva entonces a equivocarnos si no seguimos los principios bíblicos. Al no seguir los principios bíblicos, según nosotros, no tenemos libertad, porque somos esclavos de la Biblia, esclavos de la iglesia, esclavos de las cosas que la Biblia nos da. Pero nos olvidamos de lo que realmente somos esclavos: las cosas del mundo. En la actualidad, mis amigos y hermanos, todo lo que está a nuestro alrededor nos habla acerca de que la libertad en sí, o ser felices, es ir a los bailes, tomar, fumar, practicar las cosas del mundo. Pero no nos damos cuenta que lo que sucede es que estamos siendo esclavos de los vicios. ¿No lo crees? Muchos dicen: es que lo bueno es ir al baile, es ir al cine, es ir a tomar, es ir a fumar. Eso es lo que nos da la libertad. ¿Y es cierto? No, querido amigo. Nosotros muchos pensamos que el ir a la iglesia y no participar de esas cosas significa que estamos siendo esclavos de la religión. Y no es eso. Lo que pasa es que nosotros amamos tanto a aquel que dio su vida en la cruz, que estamos dispuestos a dejar todas esas cosas para seguirle solo a Él y poder alcanzar la vida eterna, agradeciéndole a este hombre que dio su vida en la cruz para darnos la vida eterna. Eso es infinitamente lo que más necesitamos y lo que nos urge tener. No seguir los principios de este mundo, seguir a Cristo Jesús, y depende de nosotros si hacerlo o no. Pero hay que poner y tener el ojo bien abierto, porque dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra iglesia, ocurren este tipo de problemas. El enemigo va a tratar de destruirte y de acabar, y entonces va a buscar la manera de distraerte y engañar aún a los escogidos, aún a los líderes de nuestra propia iglesia. No fijes tu vista en los líderes de nuestra iglesia, fíjala en Cristo Jesús, que Él es el único que nunca ha pecado y que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Entrégate solo a Él. Te invito a que medites en esto, que te cuides de lo que pueda pasar en tu casa, que medites en las cosas que te pueden dañar en tu casa, en tu iglesia, y te pongas a estudiar y a depender plenamente de Dios, que es lo más que necesitamos. Y mientras meditas en esto, escuchemos el canto. En medio de él haremos la oración final. Cargando sobre ti, y el error que cometiste, aún él siente su sabor. Cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, Señor Dios que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Padre, indignos somos de levantar la mirada hacia ti, porque somos pecadores, porque por naturaleza caemos y pecamos, Señor. Y seguramente que el enemigo nos va a poner muchos medios para destruirnos o alejarnos de ti a través de todo el día de hoy. Seguramente a través de la televisión, los medios de comunicación, el internet, todo nos va a distraer de ti, Señor. Por favor, aléjalo de nuestro lado y permite, Señor, que hoy nos consagremos a ti, porque sin ti nada podemos lograr. Mora en cada corazón que nos escucha. Tú sabes sus necesidades y las cosas que necesita cada uno de ellos. Tú los conoces y nosotros no, Padre. Permite que cada uno de ellos sea entregado a ti y se sientan gozosos de servir a ti, nuestro único Dios verdadero. Mora en nuestros corazones, acompáñanos en esta mañana y guíanos, Señor, para siempre mantenernos firmes a ti, nuestro único Dios que merece la honra y la gloria, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Todo esto, Señor, no lo suplicamos, no lo rogamos por algún mérito, lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día lunes. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús? ¿Y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.